letra y música. Un libro, un escritor, muchos músicos. Jazz y Cortázar. Rock y Saramago, blues y Murakami. Para escuchar. Hola, buenas noches. Estamos ya en el programa número 30. Nos quedan unos poquitos programas de este año. Y bueno, lo vamos cerrando y lo vamos a terminar con un espectáculo en el Centro Cultural en el Día de la Música, el martes 22 de noviembre a las 8 de la noche. Ahí te vamos a leer a metros de distancia y la música será interpretada con excelencia y también a metros tuyo por el dúo Cromático. Pero bueno, no nos olvidamos de que hoy es viernes y como todos los viernes lo que queremos es que pares, que te dediques una hora toda para vos escuchando un programa de radio, o por la radio, o por Facebook, por internet o con el celu, y que nuestro programa sea parte del tránsito del puente hacia el fin de semana. Los textos y la música son nuestras herramientas para que no sea una utopía. Y hoy, además, contamos con una especialista. Nos acompaña Soraya Furfaro, actriz y narradora. Soraya, Marita Lacio y yo, Luis Uniken, estamos acá con el firme propósito de lograr que a las 10 de la noche esté feliz de haberte regalado esta hora. Así que bueno, hola a Soraya y a Marita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Y bueno, un primer gracias a Soraya por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Bueno, nuestro autor de hoy es Julio Ramón Ribeiro, un escritor de los mejores que dio Perú. Los textos los elegimos con Luis y el libro del que lo sacamos se llama Antología Personal. Y si bien suena redundante, hay que aclarar que la hizo el propio Ribeiro. El libro nos lo prestó nuestra amiga María del Pilar Vila, Pilín, hace un tiempito, y también tiene sus marcas. Podemos decir entonces que lo que van a escuchar es una triple selección. La primera, del propio Ribeiro. La segunda, las marcas de Pilín. Y por último, la nuestra. Bueno, vamos a empezar con música. Y en una versión de jazz, de un aria para la cuerda de sol, de Juan Sebastián Bach. Thank you. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Bueno, vamos con el primer texto de Julio Ribeiro y lo sacamos de la introducción, de sus primeras palabras. Para un autor, hacer una antología de la totalidad de su obra es una tarea engorrosa. Ya eso de reducir a 200 o 300 páginas una obra que abarca miles implica el sacrificio de la mayor parte de lo escrito. Y luego, ¿cómo saber si lo poco elegido es lo más representativo o rescatable? Los autores no son a menudo los mejores jueces de su propia creación. A pesar de ello, he aceptado en esta ocasión ser mi antólogo, pues esta tarea tiene al menos un interés: saber cómo ve un autor su propia obra, lo que puede ser ilustrativo para sus lectores o críticos. Es muy probable que estos, llegado el caso, hubieran hecho una antología completamente diferente. Las fronteras entre los llamados géneros literarios son frágiles, y catalogar sus textos en uno u otro género es a menudo un asunto circunstancial, pues toda obra literaria es en realidad un continuum. Lo importante no es ser cuentista, novelista, ensayista o dramaturgo, sino simplemente escritor. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Si es ruego el quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma, y un ruego en la voz. Y un ruego en el alma. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Escuchamos Con toda palabra por Las Migas. Te contamos o recordamos que estaremos en el escenario del Centro Cultural de Viedma, así como lo escuchaste. Presta atención, el martes 22 de noviembre, Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción, se hace en teatro y nada menos que en el Centro Cultural. Estaremos en el escenario, los que vamos a leer, esta vez frases de textos de varios autores, y el dúo cromático que pondrá la música. El público también estará en el escenario, en ese ambiente y clima maravilloso que se forma cuando público y artistas se juntan nada menos que en un escenario. Durante el programa te contamos más. Seguimos con otro texto de Ribeiro. Corresponde a su antología personal, a la sección de Prosas Apátridas. Conocer el cuerpo de una mujer es una tarea tan lenta y tan encomiable como aprender una lengua muerta. Cada noche se añade una nueva comarca a nuestro placer y un nuevo signo a nuestro ya cuantioso vocabulario. Pero siempre quedarán misterios por develar. El cuerpo de una mujer, todo cuerpo humano, es por definición infinito. Uno empieza por tener acceso a la mano, ese apéndice utilitario instrumental del cuerpo, siempre descubierto, siempre dispuesto a entregarse a no importa quién, que trafica con toda suerte de objetos y ha adquirido, a fuerza de sociabilidad, un carácter casi impersonal y anodino, como el del funcionario o portero del palacio humano. Pero es lo que primero se conoce. Cada dedo se va individualizando, adquiere un nombre de familia y luego cada uña, cada vena, cada arruga, cada imperceptible lunar. Además, no es solo la mano la que conoce la mano. También los labios conocen la mano y también se añade un sabor, un olor, una consistencia, una temperatura, un grado de suavidad o de aspereza, una comestibilidad. Hay manos que se devoran como el ala de un pájaro. Otras se atracan en la garganta como un eterno cadalso. ¿Y qué decir del brazo, del hombro, del seno, del muslo, de...? Apolinar habla de las 7 puertas del cuerpo de una mujer. Apreciación arbitraria. El cuerpo de una mujer no tiene puertas, como el mar. Se sienta a fumar. Tiene 20. de un extraño. Que se van los pequeños momentos, los días sin tiempo, las noches sin sueño, los miedos ingenuos que a veces pudieron llegar a gustar. Porque se van las mejores palabras de amor, las mañanas, los dos en la cama. Y habrá que esconderse como los demás. Regálame tus besos que queman, que queman. Me enreda lo que falta y lo que se aleja. ¿Qué importa lo que hicimos? Si aunque me quieras, te olvidarás de mí, de mí, de mí. Que queman, me enreda lo que falta y lo que se aleja. ¿Qué importa lo que hicimos? Si aunque me quieras, te olvidarás de mí. Y hoy brindo por ti. Y brindo por ti. Seguimos compartiendo en FM Atlántica letra y música hasta las 22, como todos los viernes. Escuchamos a Carmen París en el tema 25 años. Estamos compartiendo una selección de la obra del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro y de su antología personal algunas de sus prosas apátridas. La locura en muchos casos no consiste en carecer de razón, sino en querer llevar la razón que uno tiene hasta sus últimas consecuencias. Un hombre que vino a la agencia a proponer algo aparentemente muy sensato: reunir a los grandes jefes de Estado, al Papa, al secretario general de la ONU, etc., en una paella universal en la que se resolverían amigablemente los problemas mundiales. Aquel otro que vino para informarnos que había presentado una demanda judicial contra la Unión Soviética para que devolviera a España el oro que se llevó durante la República. Su argumentación, desde el punto de vista histórico y jurídico, era inatacable, pero llevada a la práctica, era un acto de demente. Lo que diferencia este tipo de locura de la cordura no es tanto el carácter irracional de la idea incriminada, sino el que ésta contenga en sí su propia imposibilidad. Los locos de esta naturaleza lo son porque han aislado completamente su preocupación del contexto que los rodea y no tienen en cuenta así todos los elementos de una situación o, como se dice, todos los imponderables de un problema. De allí que esta forma de locura tenga tantas similitudes con la genialidad. Los genios son estos locos más una cualidad, la de encontrar la solución de un problema saltando por encima de las dificultades intermedias. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Escuchamos a Jacob Gurevitz en Lovers in Paris. Seguimos con otra selección de las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro. Lugares tan banales como la prefectura de policía o el Ministerio de Trabajo son ahora los templos délficos donde se decide nuestro destino. Porteros, valets, empleadas viejas con permanente y mitones son los pequeños dioses a los que estamos irremediablemente sometidos. Dioses funcionarios y falaces nos traspapelan para siempre un documento y con él nuestra fortuna, o nos cierran el acceso a una oficina que era la única en la cual podíamos redimirnos de alguna falta. Los designios de estos diosesillos burocráticos son tan impenetrables como los de los dioses antiguos, y como estos, distribuyen la dicha y el dolor sin apelación. La empleada de correos, que se niega a entregarme una carta certificada porque el remitente ortografió mal una letra de mi apellido, es tan terrible como Minerva desarmando a un soldado troyano para dejarlo indefenso en manos de uno griego. Muertos los viejos dioses por la razón, renacieron multiplicados en las divinidades mezquinas de las oficinas públicas. En sus ventanillas enrejadas están como en altares de pacotilla, esperando que les rindamos adoración. יורד הערב ומציף בשקט בחלונות בתים ישור קלוש, זה שביל אפר חשוך מוביל אל הבית, נביחות כלבים קוראים לשלום. אני הולכת לאיבוד ערב ערב ומחייכת לעצמי כשנזכרת, זה לא דומה בכלל למה שחשבתי כשדמיינתי שאני אהיה גדולים, וזה מרגיש כל כך פשוט ורגוע בין סופות שמאירות לחיים, זה לא מה שתמיד חלמתי, אבל זה מספיק טוב בשבילי. אתה זוכר בכלל דברים שחלמנו, מקומות יפים, ערים רחוקות, כל יהיה תמיד לטובתנו, ואז נחיה את כל החלומות. הולכת לאיבוד ערב ערב ומחייכת לעצמי כשנזכרת, זה לא דומה בכלל למה שחשבתי כשדמיינתי שאני אהיה גדולים, וזה מרגיש כל כך פשוט ורגוע ואין סופות שמאירות לחיים, זה לא מה שתמיד חלמתי אבל זה מספיק טוב. אל תבטיח לי שפעם נהיה עוד, מילים כאלה נשטפות עם הזמן, הכל משחק, חיים שלמים נעלמו כבר, ים של אבודים היינו עוד גל. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Fue de Aidan Reichel Project en Yured Ha'erev. En el Facebook de nuestro programa, Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción, puedes dejar tus comentarios, sugerencias, ideas y escuchar todos los programas anteriores. Te contamos un poquito más del espectáculo que, a modo de cierre del de este año tan intenso haremos el 22 de noviembre en el Centro Cultural. Ese martes, Día de la Música, haremos un antimartes. Compartiremos escenario, los que hemos leído durante el año en el programa. Esta vez no será un solo autor, sino varios. Y la música también estará en vivo a cargo del dúo Cromático. Y vos también vas a estar ahí en el escenario con nosotros. La entrada vale solo 100 pesos y la puedes adquirir en Verde Tuna, en Bainon 390 Patagones o en la confitería Comahue en Colón 385 Viedma. También podés gestionarla por mail a letraymusicaviedma@gmail.com. Con los músicos del dúo Cromático ya definimos el repertorio, que incluye jazz, blues, folclore, pero sobre todo sentimiento y calidad. Sacá tu entrada, porque son muy poquitas, y convertí el martes 22 de noviembre en un martes diferente. Seguimos con el escritor peruano Ribeiro, compartiendo alguna de sus prosas apátridas. Ahora que mi hijo juega en su habitación y que yo escribo en la mía, me pregunto si el hecho de escribir no será la prolongación de los juegos de infancia. Veo que tanto él como yo estamos concentrados en lo que hacemos y tomamos nuestra actividad, como a menudo sucede con los juegos, en la forma más seria. No admitimos interferencias y desalojamos inmediatamente al intruso. Mi hijo juega con sus soldados, sus automóviles y torres, y yo juego con las palabras. Ambos, con los medios de que disponemos, ocupamos nuestra duración y vivimos un mundo imaginario, pero construido con utensilios o fragmentos del mundo real. La diferencia está en que el mundo del juego literario del adulto, para bien o para mal, permanece. ¿Por qué? Porque los materiales de nuestro juego son diferentes. El niño emplea objetos, mientras que nosotros utilizamos signos. Y para el caso, el signo es más perdurable que el objeto que representa. Dejar la infancia es precisamente reemplazar los objetos por sus signos. El tiempo a mí me puso muchos años.

Solo así entonces podrá juzgarlo con la indulgencia que da el ser mayor, comprenderlo mejor y perdonarle todos sus defectos. Solo así, además, se alcanza la verdadera mayoría de edad, la que extirpa toda presión, así sea imaginaria, la que concede la total libertad. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Escuchamos a Elisa Rodríguez y Julio Resende en Chega de Saudade. Seguimos con Ribeiro, Nos acompaña Soraya Furfaro, actriz y narradora. Comprendí entonces que escribir, más que transmitir un conocimiento, es acceder a un conocimiento. El acto de escribir nos permite aprehender una realidad que hasta el momento se nos presentaba en forma incompleta, velada, fugitiva o caótica. Muchas cosas las conocemos o las comprendemos solo cuando las escribimos. Porque escribir es escrutar en nosotros mismos y en el mundo con un instrumento mucho más riguroso que el pensamiento invisible. El pensamiento gráfico, visual, reversible, implacable de los signos alfabéticos. Escuchamos a Walter Malosetti en All of Me. Este tema es uno de los que vas a poder escuchar por el dúo cromático el 22 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural. Vamos con el último texto del programa de hoy, extraído del libro Antología Personal de Julio Ramón Ribeiro. de la selección que el propio Ribeiro hiciera de sus prosas apátridas. El hecho material de escribir, tomado en su forma más trivial, si se quiere, una receta médica, un recado, es uno de los fenómenos más enigmáticos y preciosos que puedan concebirse. Es el punto de convergencia entre lo invisible y lo visible, entre el mundo de la temporalidad y el de la espacialidad. Al escribir, en realidad, no hacemos otra cosa que dibujar nuestros pensamientos, convertir en formas lo que era solo formulación, y saltar, sin la mediación de la voz, de la idea al signo. Pero tan prodigioso como escribir es leer, pues se trata de realizar la operación justamente contraria, temporalizar lo espacial, aspirar hacia el recinto inubicuo de la conciencia y de la memoria aquello que no es otra cosa que una sucesión de grafismos convencionales, de trazos que para un analfabeto carecen de todo sentido, pero que nosotros hemos aprendido a interpretar y a reconvertir en su sustancia primera. Así, toda nuestra cultura está fundada en un ir y venir entre los conceptos y sus representaciones, en un permanente comercio entre mundos aparentemente incompatibles, pero que alguien, en un momento dado, logró comunicar, al descubrir un pasaje secreto a través del cual podía pasarse de lo abstracto a lo concreto, gracias a una treintena de figuras que se fueron perfeccionando hasta construir el alfabeto. Escuchamos a B.B. King y Eric Clapton en Key de Highway. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Te vamos a dejar con un impresionante tema musical luego de comentarte quiénes hicimos el programa de hoy. Adriana Hernández estuvo en los controles, Ribeiro en primer término, María del Pilar Vila y sus marcas en segundo término, y Luis Uniquen y yo, Marita Lacio, finalmente seleccionamos los textos leídos. Marita Lacio y Soraya Furfaro le pusieron voz a esos textos. Un gracias infinito a vos, Soraya, por haber aceptado nuestra invitación y haber participado del programa. Un placer, bueno, un placer. Gracias. Muchas gracias. Luis Uniquen seleccionó la música, la sabiduría, la belleza y la emoción fue puesta por Julio Ramón Ribeiro y los autores e intérpretes de los temas musicales que fuimos pasando y anunciando. Como siempre, mañana, cerca del mediodía, estará el programa en Facebook, Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción, por si no lo escuchaste completo o querés escucharlo otra vez. Y no te olvides, Letra y Música estará en el teatro el 22 de noviembre y la música será tocada en vivo por el grupo local Dúo Cromático. Adquirí tu entrada a solo 100 pesos en Verde Tuna, Bainon 390 Patagones o Confitería Comahue, Colón 385 Viedma. También podés gestionarla a través del Facebook del programa, Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza y Emoción, o por mail a letraymusicaviedma@gmail.com. Son muy pocas localidades. Bueno, vamos con la música de trombón Shorty Orleans Avenue, haciendo On the Sunny Side of the Street. Chao. Chao. Chao. Sunny.